That was my street value. Bien, ya regresamos después de un corte rapidísimo aquí en este programa especial de Metalmania dedicado únicamente a metal femenino, y vamos a iniciar rápidamente esta segunda parte con una banda de death folk de Suiza. Ellos se llaman El Beiti y ya tienen 13 años en la escena con 8 álbumes editados a la fecha, y en sus filas cuentan con Mikaelina Malis y con Nicole Ansperger, perdón por los nombres, no los conocía bien, y también está Fabienne Ernie, aunque pues ya en años anteriores contó con otras vocalistas femeninas que ya no están hoy en la banda. Bueno, quienes acabo de mencionar no solamente hacen vocales dentro de la banda, sino que también cada una está a cargo de un instrumento, ya sea violín, arpa, ¿qué otro instrumento también maneja en Papiringo? El Jordi Gordi, que no recuerdo cómo se Jordi llama. Jordi Gordi, exactamente. En español. Sí, no, yo tampoco. De hecho, no encontré. Flauta, sí. No encontré el significado en español, pero bueno, sí, exactamente. Esos son los instrumentos que tienen a cargo, y aparte también hacen las voces. Muy, muy buena banda. Creo que fue de lo que. Ya sé cómo se llama, perdón. Se llama Sanfona en español. Sanfona. Okay. Bueno, ahí está la aclaración. Qué bueno que encontró Rafita. Se acordó del dato. Me acordé. Son de esas bandas que aunque pues yo acepto que no me gusta mucho el folk, esto es de esas pocas cosas que de veras me han gustado. La verdad es que está muy, muy, muy, muy, muy chingona la mezcla que hacen. Y pues sin más, aquí se quedan con ellos. Aquí están El Beiti, y esto es de su producción del 2019 llamada Ategnatos, y esto es Revert. Rising version of the war. hace unos momentos la banda rusa de metal pagano y folk Arkona con Yarilo de su sexto álbum Goy Rode Goy del 2009. Y pues lo único que tengo que decir es que aún vuelvo a repetir, cuando jamás me ha gustado el folk metal, tengo que aceptar que Arkona es de esas pocas bandas del género que de verdad me han cautivado. Al final de cuentas, pues este programa se trata de ser lo más abierto posible a cosas que pues no necesariamente ambos nos gustan, pero que sí abre nuevos horizontes, nos abre nuevos horizontes a nuevas cosas. Igual pues debe pasar con los radioescuchas de Metal Mania, me imagino que a lo mejor pasamos cosas que dicen, ay no mames, esto está bien culero, ¿para qué lo ponen? Así como la mayoría, pero la mayoría les gusta, así que pues quién sabe, a lo mejor ya en la tercera repetición del programa lo vuelven a escuchar y dicen, ah chinga, pues mira, no estaba tan gacho después de todo. Pero pues ahora sí que el objeto principal de todo esto es despertar el interés de todos ustedes y echar abajo aquel conocido refrán que dice, perro viejo no aprende trucos nuevos, lo cual es completamente mentira, porque simplemente a veces, es que a veces en serio nos ponemos en plan tan mamón, sí. Y me incluyo. Nos ponemos, yo me lo sabía diferente, me lo sabía como chango viejo no aprende maroma nueva. es el equivalente, exactamente. Ajá, sí. Pero sí, como les digo, a veces nos ponemos en un plan tan mamón que a veces puede más nuestro orgullo que las ganas de aprender más sobre otras cosas nuevas. Más bien ese es el punto medular. O sea, no es que no podamos aprender cosas nuevas, es que simplemente no nos da la chingada gana. Entonces, abran sus mentes, de veras hay muchísimas cosas muy chingonas dentro del ámbito de la música y sobre todo del metal que nos podrían gustar si somos un poquito más ¿cuál es la palabra, güey? Abiertos, no, más plurales. Pues sí, más plurales, exactamente. Vamos a decir que esa es la palabra, ya no me voy a acordar. No, no aprenderé, bueno, a lo mejor los viejos no, muchos no aprenden trucos nuevos. No, esa es otra palabra, tiene que decir otra cosa, güey. Pero ya nos vamos a llevar el tiempo nada más en estar adivinando la palabreja que quise utilizar. Pero pues ya, mi Alzheimer no me deja. Esta edad ya sabes, está uno chocheando. La verdad, pues les voy a confesar que no es el Alzheimer. Lo que pasa es que desde que empezó el programa empezamos a pistear y ya como que ya se nos está yendo la onda. Ya andamos medios pedos. No, no es cierto, no se crean. Una gran banda estos rusos, la verdad, mis respetos para la vocalista María Scream Arkhipova, que pues es un folk metal y que digamos un folk pagan metal que no, a pesar de que es ruso y que pues a lo mejor los vikingos no son de Rusia, pero que sí tiene mucha influencia del metal pagano vikingo y de todas esas ondas. Tiene sí, muchos huevos, es. La verdad. Escuché mis respetos. Escuché unas rolitas del disco más reciente, güey, y qué chingón. Sí, no, la verdad, tenemos que poner algo de los más recientes discos. Ese ya me lo chuté varias veces de principio a fin. Es uno de esos discos que cuando me siento así como desganado, como que ahuevonado, lo pongo completito y me sube la pila inmediatamente. Sí, yo no lo he escuchado completo, pero esperaba encontrar algo como esta rola, porque a mí me encantó. Esperaba encontrar más cosas como Yarilo, pero no. Está muy, muy, muy. De hecho, está un poco más hacia, inclinado hacia lo extremo, ya más al death metal melódico. Pero sí, más evolucionado, sigue conservando mucho, mucho folk todavía. Y e insisto, tenemos que poner algo de lo más reciente. A huevo, prometido, prometidísimo. Recuérdenoslo, por favor, si se nos va la onda. Vamos ahora con un bloque que es una colaboración, una recomendación de nuestros amigos y patrocinadores de Metal México. Un par de bandas que pues ni José Luis ni su servidor conocíamos, que están excelentes. Vamos a comenzar con esta banda holandesa que la verdad pues la primera vez que los escuché me quedé así de no manches, hacen ver a Arch Enemy en cualquiera de sus dos etapas, ya sea con la alemana, ¿cómo se llama esta chica? No me acuerdo. Bueno, con la anterior. Apenas sé hablar español. Sí, ¿verdad? Se me fue, no tengo el dato ahorita. Ya ando medio pedo, no se crean. Y con esta chica canadiense que tienen ahorita, que no me cae muy bien que digamos, pero bueno, respetable su trabajo. Esta banda holandesa se llama Isegrim. su vocalista y bajista, Marlo, es está muy, muy, muy cañona. De hecho, pues nada más les paso así como dato curioso. Han salido de gira con bandas como el Creator, como Annihilator y como Onslaught, para que se den un quemón. Así que vamos a dejar que la música hable por ellos y les presentamos este track de Isegrim de Holanda que se llama Time to Run, de su producción The Ferryman's End. Trigger to fire. Esto que acabamos de escuchar fue a cargo de la banda Creeper. Es una banda alemana originaria de Hannover. Se llamó Animal of Prey. Y ya me acordé, Angela Gozo fue la primer vocalista de Arch Enemy. Que, exacto, por cierto, les pedimos una disculpa a todos los fans de Arch Enemy, porque no vamos a poner rolas de Arch Enemy en este especial. Hay muchas bandas Pero yo la próxima semana, güey, te tengo una sorpresa al respecto. No, ni a ti te voy a decir, cabrón. Van a ver la otra semana, no se la van a acabar. Eso, chingado, eso me gusta, que me sorprendan. Sospréndeme, papiringo. No, vas a ver. Neta, no te la vas, yo no me la acabé, güey. No te la vas a acabar. Es más, hasta la fecha la sigo yendo y no me la acabo, güey. Pero es una sorpresa, güey. Mira, que sea la próxima semana. Mira, se va a acabar el programa y no te voy a decir ni madre, güey. No me vale margues toda la pinche semana. Te voy a poner pedo para que sueltes la sopa. No, güey, me vale. Si toda la semana me estás chingando, no te voy a decir, güey. Aguántese hasta el otro sábado. Va. Y vaya que cuando yo soy cuchillito de palo, ya sabe el papiringo, estoy chingui. Sí, mejor le apago el teléfono, neta. Bueno, esto que escuchamos fue Animal of Prey de la banda Creeper, originaria de Alemania. Su vocalista Brita Elschkugertz. Es excelente vocalista. Ya han salido de gira con Overkill y con Onslaught. Ellos tocan una onda tipo thrash metal, medio death melodic también. Y pues ya han tocado nada más en el Wacken Open Air, en el Summer Breeze, en el Metal Days, en el Rock Hearts, en el Brutal Assault y en el 70.000 toneladas de metal. Así que muchísimas gracias a nuestros amigos de Metal México por hacernos estas excelentes recomendaciones. Mil gracias. Esto fue excelente, saquen más de esas, móchense, Irma y Raúl, móchense, no sí. Sean envidiosos. Sí, no, y saludos para ellos, por cierto. Y vamos, no, ahora. Recuerdo que nos estábamos echando unas chelitas y me dijo, mira, esta es la recomendación para el especial de morras, estas dos bandas, ahí te va, pum, pum, me puse una rola de cada una, que creo que no fueron estas mismas dos. No, hombre, sí, me fui de espaldas, pero... ¿Qué más viene, papiringo? Exacto. Esto que viene, yo creo que es nuestra banda estelar. Así es, de Metal Mania. Y lo ha sido desde que la descubrimos, pero desde antes... Tú la descubriste, de hecho, el crédito es tuyo. Antes, el último dato histórico, antes de que se me vaya a pelar y que nos vayamos a comer todo el tiempo. En el metal, bandas como Girls' Cool y Lita Ford, que por cierto salió de las filas de Runaways, fueron de las primeras... dentro de la escena metal, seguidas por una enorme avalancha de bandas del género, como también otros inolvidables que son Warlock, Vixen, Phantom Blue, y tampoco no hay que olvidar a Chastain, quien, a pesar de ser la banda de un guitarrista, realmente pues contaba con las vocales más feroces de la escena de los 80s y que estaban a cargo de Leather Leone, que por cierto, Leather Leone acaba de regresar hace un par de años. Espero poderles programar algo. No tiene nada nuevo editado actualmente. Creo que su último disco creo que es del 2016-2017, pero es una chulada, ¿eh? Pues vamos a poner algo también en próximos programas. Y fíjense que también en aquel entonces pues contaba con una competencia también bastante seria, que era otra banda con una super vocalista como lo es también Anne Boleyn, quien no la recuerde. Ella era vocalista de la banda Hellion, y que provenía a su vez de otra banda pionera en el género del thrash metal, como lo es la banda Ditente, que también, si no la conocen, también chéquensela. Por ahí en YouTube debe de haber muchos tracks de esta banda, del primer disco de... Ay, no recuerdo cómo se llama el primer disco. Bueno, busquen nada más ahí, Detente, pero con un acento en la primera E. Sí, se llama esa banda. Y también pues no hay que olvidar a Holy Moses, que también fue de las primeras bandas de metal así más extremo con una mujer a cargo, y que hasta la fecha todavía continúan y está todavía, cada vez creo que está más desgraciado. Pero bueno, hablando de cosas desgraciadas. Oye, vámonos. Por cierto, de Warlock, perdón que te interrumpa, de Warlock salió Doropesh, ¿no? Sí, Doropesh, exactamente, que ya después... Digamos, hay que hacer la mención. Hay que hacer la mención y vale la pena, a pesar de que no vamos a poner una rola de Doropesh, que Doropesh, digamos que es la diosa del metal, es el equivalente de Rob Halford pero en las mujeres metaleras. Las mujeres. Sí, fíjate que sí, no lo había pensado de esa manera, pero tienes toda la razón. Creo que sí es el equivalente a Rob Halford, tienes toda la razón. Sí. Y pues bueno, ahora vamos con ahora sí, la banda de metalcore inglés a la que ya nos hemos deshecho en elogios por los excelentes singles que ha lanzado y que de veras esperamos que dentro de poco ya nos entreguen un disco completo o mínimo un sencillo nuevo, ya que los dos que han editado hasta la fecha solo nos han dejado la verdad muy muy picados. Y pues ya solo mencionar que en este primer sencillo que editaron y en el que tienen de vocalista invitado a CJ McMahon de Die Artist Murder, que tuvimos también en, ¿qué fue, el programa pasado o en el antepasado, güey? En el anterior, sí, sí. En el 49. Sí, en el anterior, pues bueno, él está de invitado en las vocales en este track que ya les hemos puesto y que les vamos a seguir poniendo. No nos aburrimos de poner esta banda, me encanta Vexed. Aquí está Vexed y esto es Elite. Dude. amigos, hace un momento escucharon también otra de mis bandas favoritas. Esta es Otep con Blood Pigs del álbum Sebastra del 2002, que también les prometo ponerles algo más reciente. Tienen un álbum que creo que es del 2018, si mal no recuerdo. Ya no tienen... El Colt 45, Colt 45. Sí, exactamente. Ya no es el mismo Otep, pero todavía trae rolas buenas. Entonces les prometo que también les vamos a poner algo más adelante. Ahora que seamos de 2 horas, estamos decidiendo cuándo empezar. Les vamos a dar la fecha, pero de que se arma, se arma. Se arma. Estamos así como cuando eres niño y te quieres aventar un clavado, de tus primeros clavados en una alberca, así como que agarramos vuelo, llegamos a la orilla y nos detenemos. Y nos hacemos para atrás otra vez. Y ahora sí me voy a aventar. Y chingue su madre. Me da miedo. Sí lo hago. Sí lo hago. Estamos esperando que ustedes, nuestros radioescuchas, nos animen y nos digan: ¡háganlo, culeros! ¡Ya! Sí, en serio. Estamos todavía pensándolo. Bueno, no pensándolo, más bien planeándolo. Pero sí es un hecho. Es mucha chinga. Es que mucha chinga también. Sí, esto definitivamente es un hecho. O sea, va a ser una chinga hacer un programa de 2 horas, pero lo vamos a hacer por ustedes, porque vale la y pena. Y con mucho gusto, sí, definitivamente. Con mucho gusto. Y pues bueno, vamos con lo que sigue, Papiringo. Vámonos con un bloque de dos bandas mexicanas que, a mi parecer, son dos de las mejores bandas del metal extremo mexicano. Esto va como recomendación para todas las personas que nos estén escuchando fuera de nuestro país. Vamos a comenzar con la primera, que se llama Forged, que es una banda originaria de Saltillo, Coahuila. Ellos tocan death metal melódico y pues acaban de lanzar su segundo o tercer videoclip, no recuerdo bien, que es el de la rola que les vamos a programar, que se llama Endless Fear. Forma parte de su más reciente EP, que ya es su segunda producción. Su más reciente EP se llama Divine Empress, del año pasado, 2019. Y le mandamos saludos a Paola Darsky, que fue quien cantó en este tema. Una excelente vocalista, ustedes júzguenlo. Y pues aquí los dejamos con esto de Forged, que se llama Endless Fear. acabamos de escuchar es a cargo de la banda mexicana originaria de la Ciudad de México de death metal Introtil, una super banda que hay que resaltar, que está integrada únicamente por chicas. Está Mayra en la batería, Sara en el bajo, Cari en la voz y Rose en la guitarra, a quienes les mandamos muchos saludos. Ellas ya están firmadas por Concreto Records y chequé en su página de Facebook, fíjate nada más, chútate esto, papiringo. Soy todo y... muestran como sus influencias a Paul Trower, Suffocation, Behemoth, Severe Torture, Cannibal Corpse, Bloodbath y Decapitated. O sea, están bien brutalotas. Poca cosa, güey, poca cosa. Hay una fracción de segundo en el video. Los invito a que chequen el video hasta que lo encuentren. Es una fracción como de un tercio de segundo en la que Mayra, la baterista, enfoca en sus pies y está tocando el doble pedal a una velocidad sobrehumana. Con tacones, pero de esos de aguja, de esos grandototes. Mis respetos, mis respetos. Chéquenselo, Introtil de Ciudad de México. Saludotes. Exacto. Y excelente banda. Pues bueno, vamos ahora ya a terminar esta emisión con este bloquecito. Bueno, no nos vamos a despedir, nos despedimos en cuanto se termine el bloque que les tenemos enseguida, que viene encabezado por la banda de Massachusetts Abnormality, quienes, como saben, editó en el 2019 su más reciente producción que se llama Sociopathic Constructs. Y pues nada más para darles unas breves actualizaciones acerca de la banda. Fíjense que fueron ellos nombrados recientemente entre los mejores discos de death metal del 2019 en la revista checa Spark Rock Magazine. Y aunque no ganaron, sí tuvieron bastantes votos y estuvieron también en el festival Obscene Extreme del 2019 y ya están dentro del cartel de la edición 2020 junto a otras bandotas como Dismember, Benediction, Incantation, Malevolent Creation y un montón de bandas más. Y solo como un dato curioso, fíjate que me llamó mucho la atención que en este conteo de los mejores discos de death metal de 2019 de la Spark Rock Magazine, los dos primeros lugares coincidieron con los dos número uno de nuestro top, güey. Ya que no. Manches. O sea, quedó, que sí tenemos buen ojo. Así es, güey. Quedó en primer lugar el disco de Possessed y en segundo el de Cattle Decapitation en la revista Spark Rock Magazine. Huevo. Y fueron nuestros dos pelan. Número uno, güey. No manches. Nomás para que deberían contratarnos. Nomás para que vean el nivel. No tenemos malos ratos, pero no tenemos malos gustos. A huevo, que se den un quemón. A huevo. Se quedan con Abnormality y esto es Dying Breed. You hold your new reality. I'm trying to be born. Impresionante banda escocesa de Brutal Death que acabamos de escuchar, Cerebral Bore con The Bald Cadaver, de su producción del 2010, Manical Miscreation. Y pues fíjense que pues esta banda desafortunadamente pues ya no existe, pero su vocalista, que se llama Sample Gimmers, está, para ahora sí que es una buena noticia para todos los fans, está actualmente participando con algunas bandas, y entre ellas está en la banda gringa Your Chance to Die, la cual les prometo también tener muy pronto aquí en Metalmania, porque la verdad está cabroncísima, güey. La verdad, a mí me sorprendió. No te imaginas que es una chica la que está detrás de esas voces ves un video. No, o sea, no le pide nada al güey de Dying Virus o uno de esos cabrones. No, definitivamente, mi respeto. Ni yo tengo ese bozarrón, güey. Ni tú ni yo juntos. No, menos nosotros dos, güey. No. Cuéntame, 40 segundos para mandar un chingo de saludos, porque no, antes de que se nos acabe el tiempo. Vale, bien, cuéntame el tiempo. Si no te corto yo, güey, el sistema nos corta, vale madre. Güey. Va, en 3, 2, 1. A Jennifer Pedraza, Sandra Barragán, Lizzie McLellan, Yasmín Esparza, Luna Seans de Brasil, Kerry Da Costa, Osiris Lindemann, Cersei Maya, Saf, Escándalos de San Luis, Ruth Maiden de España, Ana Marmolejo de Toluca, Sandra Diabla de Los Cabos, Jimena de San Luis, Alonso Riordan de San Luis, Betty Hernández de Nueva York, muchas gracias, Ale Jiménez de Guadalajara, Karen Fournier de Costa Rica, Andrea Constantino de Colima, Wendy de Los Cabos, Jenny de Los Cabos, Piri Martínez de San Luis Potosí, Angie Servín, Heidi de Colombia, Chris López de Aguascalientes, saludos, Mar Fatal de aquí de Los Cabos, tatuadora excelente, igual que Eli Vázquez de Ciudad de México, Alondra de Los Cabos, Carolina Mendoza de Oaxaca, saludotes, promotora, Alison Rodríguez de Costa Rica, Jennifer de Costa Rica, Diana Loyola, que tiene una banda de Ciudad de México, Visceral Ingestion, próximamente les tenemos su material, Pau Asian Carbonel de Pachuca, Astrid, Cris Fernández, Odiosa, muchos saludos, Teres Calante, Ale Jiménez, Naivi Treviño, Mara Sarita, Victoria Trasviña de Los Cabos, Fabi Campos de San Luis Potosí, Marlene Ramírez de Los Cabos, Daniela Vargas también, Michelle Katze de Ciudad de México y Puebla, Yasmín Zagaón, Elena Lee, Mina Torino de La Paz, Luna Mayer de San Luis, Isabela Rojas de Cabo San Lucas, Janet Cruz de La Paz, Saraí Carrizales de San Luis, Teresita de San José, Osi Astaroth, Ali Wayne de Ciudad de México y Aslock de Puebla. Ya, quien nos faltó, discúlpenos, por favor, hice todo lo posible. Muy bien, diría Bart Simpson después de ver los créditos del show de Krusty. Fueron los pinches $3 que más rápido me he gastado. Bueno, fueron los .3 segundos más felices de mi vida. El programa de estreno lo van a escuchar completo. No tenemos ningún problema porque sigue el domingo completo de chicas. Entonces no tenemos ningún problema en pasarnos unos cuantos minutos. Y espero que lo aprecien, porque la verdad es que el programa que va a salir en las repeticiones lo vamos a tener que cortar. Sin embargo, el programa completo sí lo van a poder ustedes escuchar en la edición de podcast. En el podcast sí lo vamos a subir completito para que no se nos agüiten, chicas. Eso, chingado. Y pues ya se nos acabó el tiempo. Ahora ni dos horas nos alcanzan, papiringo. Sí, exactamente. Ni con dos horas tenemos, pero bueno. Pues, ya sé, no tenemos llenadera. Les agradecemos mucho por el favor de su atención a esta emisión especial de Chicas de Metal Mania, y pues no se despeguen porque enseguida viene la programación especial que tenemos dedicada completamente para ustedes, 24 horas del Día Internacional de la Mujer para todos ustedes. Y recuerden, todos ustedes que nos escuchan, compañeros, hombres, todos ustedes tienen hermanas, primas, mamás, tías, abuelas, entonces amigas, exactamente. Entonces no se pasen de mamones con las chicas, porque puede ser precisamente o tu hermana, o tu mamá, o tu tía, tu abuela, tu amiga. Exactamente, hay que respetarlas, cuidarlas. Eso es algo que no se le debe recordar no debería ser necesario hacer este tipo de aclaraciones y recordatorios. Desgraciadamente, pues como está la situación en nuestro país, pues sí lo tenemos que hacer. Así que pues seamos todos respetuosos, cariñosos, amorosos, y vivamos en paz, vivamos en armonía. Y pues la verdad, el hecho de que tengamos a mujeres tan valiosas, en personas tan valiosas en nuestras vidas, es un gran privilegio del que deberíamos estar todos agradecidos y cuidarlo muchísimo. Exactamente. Alto a la violencia de las mujeres, y pues bueno, hasta la próxima semana. Hasta luego, bye bye. There is hope. Underbroad Radio.